buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en una edición más, este miércoles 24 de julio de 2019. Bien, para el día de hoy tenemos realmente algunas novedades. Vamos a hablar del segundo simposio de neurociencias, Proyección Ecuador. Para ello pues estará una neuróloga, es la doctora Tania Aldaz. Igualmente hablaremos con los integrantes del Centro Cultural Apamuy Xungo. Y por otro lado vamos a conversar un poco sobre esta gira nacional de Hugo Hidrobo, Chulpicine en su 18ª edición. Nuestra música, nuestras notas, nuestros productos radiofónicos, todo esto preparados para ustedes. Señoras, señores, buenos días. Un abrazo grande para todas, para todos ustedes. Gracias a Diego Salazar, quien nos apoya desde la parte técnica. Señoras, señores, buenos días. Estamos listos ya con Ecología. Este es nuestro espacio de todos los miércoles para hablar de este tema que nos convoca a todas y a todos. Alrededor de esto, también quiero contarles, y lo hablaremos más tarde, el 26 de julio se conmemora en el Distrito Metropolitano de Quito el Día de la Responsabilidad Social. Bien, todas, todos, bienvenidos. Las 9 y pasaditas de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que ya se conecta a la señal de Radio Casa de la Cultura, a través de todos sus medios, sus aplicaciones, sus señales abiertas y demás cosas por las que nos pueden escuchar y conectarse con nosotros. Como ya lo dijo Bachita en el inicio de esta rayuela, hoy es día miércoles y es día miércoles de ecología. Nosotros estamos dedicados a ese tema y a toda la gente que le interese eso, ya le invitamos a que participe de este programa también a través de las redes sociales. Chao, amigo Diego. A través de las redes sociales lo puede hacer porque ya estamos ahí transmitiendo en vivo a través de la página web de Ayahuma, perdón, de la fanpage. Igual, como todos los miércoles, ¿cómo está de año? Hola, buenos días. Diferente, ¿cómo estás, Solcito? Buen día. Es que he tomado las recomendaciones de su madre digna. Ya. Que si nos está escuchando. De mi digna madre. De su digna madre. Le mando un saludo. Y ella lo que nos pidió fue motivación. ¡Acho! Claro, entonces es verdad, uno quiere escuchar buena onda, alegría. Vamos a tocar temas que son importantes, pero no por eso vamos a quitarle la buena onda. Así que si usted está todavía descansando, durmiendo en la cama, le invitamos a que se levante, haga su desayuno bien rico y empiece esta mañana con buena onda. No conté algo, tengo mate. Por eso soy feliz. Para los ecuatorianos que no saben, el mate es una bebida típica de Argentina. Uh-huh. Es un poco difícil de conseguir, igualmente hoy en día con la globalización todo llega, solo que bueno, hay que pagar sus dolaritos, claro, extras, y bueno, tengo mate y vamos a tomar en el programa, así que doble energía. Chéverísimo. Y a la gente que ya está conectada a la señal de la página del fanpage de Ayahuma, le invitamos a que interactúe también con nosotros. ¿Qué opina de lo que va? Hoy vamos a estar conversando de lo que dijo Sol la semana anterior, de esto de cómo contamina el internet o qué impacto ambiental genera esto de que nosotros estemos conectados al internet, de que estemos haciendo estas cosas de manera virtual. Eso vamos a conversar. Tiene ahí. Está sacando estamos todo reutilizando, el... estamos reutilizando porque el mate que me dieron en Puyo, un ecuatoriano me regaló un mate, o sea, increíble. Bien. Bueno, en realidad me lo prestó por tiempo indeterminado, pero lo que pasó fue que ese mate se rompió. Ya. Por tirar la yerba a la compostera, se la di medio duro y bueno, me pasé de mambo, como diríamos en Argentina, así que estamos reutilizando. Es muy bueno esto porque mantiene bien el calor y no se nos enfría el mate durante todo el programa. Buenazo, chévere. Entonces, eso tenemos para esta mañana, hablando de esto de la contaminación del internet. También tenemos invitados súper chéveres de esta mañana que nos van a conversar de unos talleres que van a hacer en el mes de verano, en el marco del verano cultural de la Floresta. Ellos son los amigos de La Cajonera, por ahí ya está la Mile alistando todo el discurso, todo el arsenal artístico que nos vienen a contar, así que más adelante vamos a estar con ellos y nosotros recordarles que estamos en las redes sociales, si ustedes quieren comunicarse, escribirnos algo, algún comentario, ya estamos en vivo. A la gente que nos está viendo, saludos, buen día. Empezamos esta mañana, ¿le parece si ponemos esta canción con la que empezamos de cortina y que será nuestra cortina durante un tiempito? Sí, por supuesto. Chévere. Esta canción se llama Sintiendo y es lo que les invitamos a todos ustedes en este día, a que sientan la energía, aunque no, hoy no está mucho el sol, pero que sientan la energía de todos estos seres humanos que queremos movernos en chévere en el mundo. Esto es Sintiendo. Bomba Estéreo. Por bueno. Estamos de regreso, esto es Despega tu mente en la mañana en el programa La Rayuela. Igual ahí ya se están haciendo la posta nuestro amigo Vicente con Celín, que son los dueños de las teclas del otro lado. Están ya haciendo los arreglos respectivos para entenderse bien. Y nosotros, como les habíamos dicho, esta mañana vamos a estar conversando acerca de el impacto, aunque parezca extraño esto, el impacto ambiental, el impacto ecológico que genera el internet como tal. Porque claro, uno puede pensar, bueno, pero el internet, ¿qué tiene que ver con el ambiente, con esto, con el otro? Quizás el uso de la computadora, bueno, pero ¿y el internet? ¿Qué onda? Claro, es que nos han vendido que es ser ecológico. Nos han vendido mate. Nos han vendido que es ecológico, ¿no? Que se reduce el uso del papel y demás. O sea, la posta, vamos a hablar, posta en argentino es como la verdad. Ya. La posta es que sí, que antes, por ejemplo, vos tenías que buscar algo y te tenías que trasladar a la biblioteca, lo cual, bueno, si vives en un pueblo chico podés ir caminando, pero si no tenés que tomarte un transporte, estás emitiendo dióxido de carbono en tu acción, digamos, es una huella, tenías que ir consultar a un experto, o para hacer determinados trabajos tenías que viajar, tomarte avión, o sea, sí se reduce en un punto. Pero por ahí hay algo que se llama greenwashing, que sería como algo así como, en vez del lavado de dinero. Lavado verde. Claro, como que uno se las empresas se dicen ecológicas, pero en realidad no lo son. Algo parecido sucede con esto de internet, porque claro, por la ignorancia sobre el tema, uno considera que, sí, es internet es bueno, pero en realidad hay algunos datos que demuestran que se esconde algo atrás, que sí hay una huella de carbono. O sea, no es que no, que es estamos siendo ecológicos al usar internet 100%, sino que hay algunos datos para tener en cuenta, y también vamos a dar algunas recomendaciones para reducir esa huella de carbono. Porque sabemos que hoy en día es una manera de manejarnos que tenemos, y que el mundo va en la dirección de la tecnología. Entonces, entre esos puntos, como para ver qué podemos hacer desde nuestro lugar para reducir nuestra huella de carbono. Chéverazo, de eso vamos a estar conversando hoy. Y claro, esta conversación de hecho surgió, y este tema, porque bajo mi ignorancia yo decía, en verdad, claro, en el internet te ahorras el papel, ya no consumes el papel, estás ahorrando un arbolito, etcétera, etcétera. Pero cuando tú me dijiste, a ver, no, bueno, porque después de todo, el internet sí genera un ambiente. Y es lo que tú dices, esta huella digital de carbono que se genera por el solo hecho de tener, digamos, un perfil de Facebook, un perfil de Twitter, y el usarlo también constantemente, deja una huella, hasta cierto punto, virtual y real, del mismo consumo que se hace permanentemente del internet. Claro, es que hay lugares que se llaman centros de datos, donde se almacena toda la información que fluye por internet, que eso se mantiene con energía. Claro. Entonces, igualmente es un gasto energético. Como para hacerlo más didáctico, digamos. En efecto, tú para sostener tu correo electrónico, tu Facebook, tu Twitter, lo que sea, esa información tiene que llegar a una base. Esta base, que es una computadora gigantesca, porque recordemos que el internet es una red que está interconectada por un montón de cosas, pero tiene su núcleo. Cuando llega este núcleo, claro, este núcleo depende mucho de consumo de energía alta, o energía eléctrica, energía de todo tipo de energía, consume esta base, digamos, de información. Y el sostener esta base de información para que se sostenga internet implica un consumo energético y un impacto bastante fuerte, porque ya el mismo hecho de tener los aparatos y que estén emitiendo energía al ambiente ya es un poco complicado. Exactamente. Mira, acá en unas estadísticas dice que en el 2018 el sector de las tecnologías de la información y comunicación consumieron entre el 6 y el 10% de la energía eléctrica generada en el mundo. Wow. Se estima que para el 2030 esta cifra aumenta al 21% de toda la energía eléctrica, incluido en gran medida el uso de internet. Se estima que la huella de carbono de la web pronto podría llegar a igualar a la que genera el transporte mundial, el de mercancías y personas en conjunto. Un estudio de la Hamilton's McMaster University asegura que en los últimos 50 años el consumo de energía de los dispositivos eléctricos ha crecido en un 600%. O sea, puede llegar a ser lo mismo que los autos. Ajá, prácticamente. Exactamente. Y lo que más consume es el correo electrónico. ¿Ya? Ajá. Porque claro, hay una transmisión de datos importante también en el correo. Exactamente. Otro más bien son conversaciones y cosas así. Sí, dice que la actividad vinculada con correos electrónicos en todo el mundo equivale a la huella de carbono que producen 890 millones de autos. Increíble. Y yo le complemento esos datos con esto que te hablaba de la electricidad. Por ejemplo, 10% de la energía de estos centros de datos de los que hablábamos, a donde llega toda la información y se mantiene, el 10% de esa energía que se usa ahí podría darle electricidad a 6.400 hogares durante un mes. Eso, por ejemplo, es importante porque, claro, imagínate, para sostener el correo tenemos que depender de estos centros de datos y solo el 10% de lo que usan ellos podría darle energía eléctrica a un montón de gente. Tesla tenía razón. Tesla tenía razón. Tesla tenía razón. Otro dato es, por ejemplo, el 2% de la contaminación mundial por CO2 lo generan las empresas de tecnología de la información, como usted lo decía. Ajá. Es lo que conversábamos en algún momento. A veces uno tiene la noción de que, claro, el bus se va por ahí, deja una estela de humo y es, ¡ay, los buses contaminan! Pero los autos dejan una estela de humo que es invisible y los autos son mucho más. Hay mayor cantidad de autos que buses. Lo mismo pasa más o menos acá. No vemos, por ejemplo, este consumo de energía y la emisión de CO2 que generan estas industrias de tecnología, las industrias, los centros de datos mismo, etcétera, etcétera, es algo que no está muy visible y que también es importante darse cuenta al momento de hacer uso de la tecnología como tal. O sea, ¿por qué hablamos de esto? No es tampoco como para asustarse. ¡Ay, qué bestia! Ya no voy a usar el correo electrónico porque, pobrecitos, les dejo sin luz a un montón de gente. No es el asunto ese. Sino un poco ser más conscientes al momento de interactuar en el internet y de usarlo como hasta de maneras más eficientes, ¿no? Claro, por el mismo hecho de desconectar los aparatos eléctricos. Hay algo que, por ejemplo, estaba leyendo en la nota y es verdad. ¿Quién apaga el router de Wi-Fi? Bueno, yo no tengo router. Aparte. Bueno, acá el amigo en el 2019 no tiene Wi-Fi. Antitecnología. Y está muy bien. Está súper chévere porque sirve para la desconexión. Uh-huh. Pero hablando de... Así, hablando en oro. No conozco a nadie que apague el router de internet de su casa. Es que claro, decís, ay, al otro día que me levanto y no me llegó nada y que no se me descargó en Netflix, claro, el capítulo. O sea, no, son cosas que por ahí son pequeñeces que podemos tener en cuenta. O el hecho de desenchufar la computadora, porque igual, aunque esté apagado, esté en stand-by, sigue consumiendo. Entonces, eso se puede hacer, por ejemplo. Conectar aparatos. Una de las cosas que a mí me genera un pequeño cargo de conciencia es el cargar el teléfono en las noches, por ejemplo. Ah, claro. Porque tú dejas toda la noche conectado el teléfono y un teléfono generalmente se carga en 3 horas, pero la noche dura más que 3 horas. Entonces, estás consumiendo energía que de pronto podrías ahorrarla para otro momento o para otro aparato eléctrico. Cositas así, como tú dices, pequeñeces, detallitos que al final suman. Ajá. Y hacen mucho dentro de todo este tema de consumir. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Dígame. Puede ser para el próximo programa también, encargarme de la investigación. Aparatos tecnológicos que sean inteligentes en el sentido de economizar energía, digamos, de eficiencia energética. ¿Qué te digo? O sea, un cargador de celular que tenga energía solar o que se apague cuando corte la energía cuando está cargado el teléfono, etcétera. Oh. Eso está bueno para el próximo programa. De una. Y con respecto a lo que es internet, se pueden, por ejemplo, algo básico es vaciar el correo electrónico. Y esto yo, investigando, me di cuenta de lo que significaba. Y yo tengo el mail viejo, debe estar lleno saturado de cosas, porque hace como 1000 años que no lo uso, punto ahí, como un reto, desafío. El tema, el otro también, o sea, ahí recomiendan ¿Desescribirse? ¿Cómo se dice? Desinscribirse, perdón, es que me sale en inglés. Desinscribirse. Me sale en inglés. Es que, viste que siempre abajo te dice todo en inglés. En fin, eso, no recibir correos electrónicos de cosas que nos inscribimos hace 1000 años y ya no nos interesan, eso también como que nos puede ayudar a reducir la huella de carbono. Porque es un dato menos que se transmitirá y puede ir reduciendo de alguna forma. Igual pues, con estos datos, a mí me llamó la atención este dato, a ver. Que es una de las cosas que yo sí uso bastante. El uso de la USB, la que conocemos nosotros, genera 80 kilos... ojo con ese dato, 80 kilos de CO2 si se utiliza para leer un documento de 200 páginas en promedio. ¿What? Entonces, si tú tienes tu USB y tienes un documento que tiene 200 páginas y lo utilizas para leer desde la USB, estás generando cerca de 80 kilos de CO2 en esa acción. Wow, esas cosas que uno no sabe, porque por ahí dejas el pendrive. Y decís, bueno, pero claro, hay que instalarlo en la computadora y sacarlo. Exacto, porque estás utilizando una energía extra. Así, conversando de algunos datos, ya mismo vienen con nosotros nuestros amigos de La Cajonera a conversarnos de unos talleres que están súper buenos para los guaguas. Si usted tiene guaguas en la casa, este es el momento para que le traiga la radio, le haga escuchar y diga, a ver, ¿cuál de estos que dijeron los chicos quieres? Claro, y sobre todo, nos van a contar maneras chéveres de reutilizar papel. Por ejemplo, algo básico que siempre veo acá en el transporte público. La gente recibe su boleto y ¿qué hace? Lo bota. Muchos lo tiran al viento. Con suerte, muchos lo tiran en el cesto de basura. Pero digo, uno se lo puede guardar y lo puedo usar para otras cosas y reutilizarlo con otras cosas que están en casa que tienen que ver con el papel, porque todo el tiempo, si bien ha disminuido en gran cantidad, que antes te daban flyers en todos lados, folletos en todos lados, pero igual siempre llega papel por alguna u otra cosa, siempre queda. Claro. Entonces, hay cositas que podemos hacer chéveres para reutilizar, y bueno, más si son gratis, porque también vamos a hablar de lo que hay para hacer gratis este verano. Sí, hay un montón de cosas para hacer gratis en el verano, pero mientras tanto le vamos a dar ahí un poquito de actividad a la Celine. Vamos a ir buscando una canción que queremos escuchar hoy. No sé si se pueda pasar el video también, Celine, sí se puede. Porque este video está buenísimo, en todo caso le recomendamos. ¿Cuál, el de Ilaló? Ilaló, esta canción se llama Ilaló, el artista se llama Mateo Kingman, un artista ecuatoriano súper bacán, súper bueno que... Con Chancha Vía Circuit. Ha llevado el arte a otros lados y en esta canción, como ya lo dijo Solcita, lo comparte con Chancha Vía Circuito. Esto se llama... Ilaló. Mateo Kingman, vamos ahí. Dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Dame calma, Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Thank you. de Mateo Kigman junto a Chancha Vía Circuito, sonaba Ílalo. Qué temón, este tema me encanta. Sí, sí, está súper bueno, súper, súper bueno. Si ustedes quieren si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos conectados en la página de Ayahuma, en el live, en la transmisión en vivo. @ayahumac. Ahí nos pueden ver y escuchar directamente todo lo que está pasando acá. Ahora les queremos contar acerca de este asunto de cómo reutilizar el papel. ¿Por qué? Porque los guaguas ya salieron a vacaciones y típico que al final del año, ¿sí o no, Mili? Al final del no año. No tienen nada que hacer. Una que no tienen nada que hacer y otra que llega el guagua y le dice, ven mamá, me sobró todos estos cuadernos, no sé qué hacer con todas las pruebas de este año, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hay un montón al final del año, un montón de papel, de cartulinas, de dibujos que el guagua hizo, ta, ta, ta, y no sabes qué hacer y se va acumulando con los años, se acumula, hasta que llega un punto en que dices, ya, pues, hay que hacer algo con el papel. Y esa solución nos la trae la cajonera esta mañana que está aquí con representada por Mile. Bienvenida, Mile. Bienvenida, Mile. Hola, ¿cómo están? Primero nos presentamos. Somos un taller de arte plástico que imparte talleres lúdicos para fomentar la creatividad en cada actividad. Buenazo. Ajá, es chévere porque, como dice Cris, hemos preparado un taller donde podemos ocupar, nos unimos al miércoles de ecología para contarles esto. Para decirles que tenemos un taller de modelado en papel. Todo este papel de los cuadernos que nos sobran al final del año, periódicos, boletos de bus, como mencionaba Sol, pues los podemos reutilizar y de una manera increíble. Mira que no solo podemos hacer algo artístico, sino también podemos hacer platos, bolsos, yeah, vasos. Bueno, y está entre toda la utilería de oficina que es... Yeah. Archivadores, o sea, con paciencia se puede hacer todo este tipo de cosas. Una grapadora. No, bueno, no tanto así, ¿no? De mentira, de juguete. Eso es de oficina. Pero sí, teníamos como que la intención de enseñarles la técnica para que con esta técnica puedan desarrollar ciertas maneras que les ayude a reutilizar y no contaminar. Buenísimo. O contaminar menos, reducir. Claro, poder reutilizar lo que ya se contaminó. Exacto. Eso en cuanto al taller de modelado en papel. Pero, por ejemplo... Perdón. Sí, dígame. Lo mejor de todo de esto es que ese taller es gratis. Ah, claro. Ese taller es gratuito también, que se va a llevar a cabo en Ayahuma. Y lo que me llamaba la atención de esto es que... Lo que dices es que más allá del arte también, porque claro, la gente dice, sí, qué bonito el animalito, el adornito, el esto, el otro. Y a veces los papás también son que le mandan algo al curso vacacional y es, a ver... Ya, ¿qué hiciste? Y la panera, y la no sé qué, y la, o sea, algo que sea un poco más funcional. Por eso me llamó la atención esto de que se pueden hacer platos, por ejemplo. Exacto. Y me imagino, por ejemplo, un cumpleaños de alguien con un montón de platos de papel, ¿cachas? Que la mesa sea así como ahí los cachitos, los chocolates, los de esto, lo otro. Se vería súper chévere, nunca lo había pensado así como en el uso real, funcional de este modelado en papel. Vasos, por ejemplo, me exacto, parece súper chévere. Ahora mismo estamos reusando un vaso que podría ser en el futuro hecho por participantes de este taller. ¿Qué más se puede hacer con el papel, Mile? ¿Modelarle el papel, doblarle, pegarle, hacer collage? ¿Qué nomás? ¿Qué exacto, otras funciones? Exacto, como acabas de mencionar, Cris, mira que en este taller van a aprender dos técnicas. La una es de modelado en papel machado, donde se puede conseguir un montón de formas, como ya las conversamos, y la otra es el del doblado de papel. Ya. Yeah. Entonces, como comúnmente conocemos el origami, uh-huh, pero nuestra intención en este taller como era que sea más, un nivel más avanzado, porque hemos impartido talleres de origami básicos, en los yeah, que son de 1 a 10 dobleces de papel, pero en este queremos ir un poco más allá para que también haya un poco más de motivación. Ya. Ajá. Porque, o sea, yo desde el lado de no saber origami, le veo complicado, justo lo que dices, ir a un nivel más avanzado para alguien que no tiene mucha experiencia. Igual se puede, digamos, igual puedes uh-huh, ir como avanzando en niveles a pesar de que empieces desde cero, ¿se puede eso también? Claro que sí. Como artista pienso que lo único que necesitas para hacer todo es paciencia. Claro, ¿no? La paciencia, la virtud de los dioses. Exacto. Hoy solcito este estaba. Y sí, claro. Y si no la tienes, pues mira que con estas técnicas la puedes adquirir. Es algo mágico. Claro. Porque también como que te vas conectando en el espacio, con el momento, ir reduciendo, ir aumentando también este asunto de los dobleces, etcétera, ¿no es cierto? Solcito, ¿algo que decir? Le veo no, es que estoy viendo que la cámara está desenfocada. ¿Para qué me maquillo esta mañana? Perdón, pero bueno. Ya vamos a ver en el corte qué pasa con... Unos anteojitos, el oso con anteojos. El oso de anteojos. Vamos a ver qué pasa con la cámara. Así que eso, ustedes, si es que tienen ya un montón de papel en la casa, como les decía, ya terminó el año y tienen recogido todo el papel del año lectivo, empiecen a guardarlo, porque para... ¿Cuándo va a ser este taller de modelado en papel? Te cuento que este taller va a ser el 3 de agosto, obviamente en Ayahuma. ¿Dónde queda Ayahuma, por favor? Repitan. Dígalo. Ayahuma queda en La Floresta, Guipúzcoa y Cádiz. Perfecto. Justo ahí. En la Guipúzcoa y Cádiz está Ayahuma, ahí se va a llevar a cabo este taller el 3 de agosto. Es un taller gratuito, ustedes pueden hacer las inscripciones a través de la página de Ayahuma o también de La Cajonera directamente. Están en redes, ¿no es cierto? Pero por supuesto que sí, búscanos como La Cajonera y en Instagram como lacajonera.arte. Buenazo. Igual, ustedes como Cajonera también van a estar haciendo otros talleres de verano durante agosto, ¿no es cierto? Claro que sí. Un poco más enfocado a los niños, de eso también quisiera que me cuentes. Sí, y ¿sabes qué es lo más chévere de esto, Cris? Que este taller también es reciclado, es con cosas recicladas. Ya. Entonces, este taller se va a dar a lo largo del verano, en el mes de agosto. Y pues vamos a variar mucho con las actividades, todas las actividades artísticas que se pueden hacer. Tenemos mini chef, magia, tenemos también teatro, tenemos títeres, pintura experimental, experimentos y bueno, ya se irán enterando entre otras para no contarles todo. Y todas estas actividades se desarrollarán en sábado de 2 a 4, pueden asistir, va a estar genial para los niños. Van a aprender de todo y sobre todo se van a divertir, que es lo que se merecen en vacaciones. Lo más bacán es que hay actividad todo el mes de agosto, ¿no es cierto? Exacto. Todos los fines de semana de agosto en Ayahuma están estos talleres también en los que pueden participar con toda la familia al final. Porque, claro, si le manda el guagua con la bolsa de papel, como que no hay mucha motivación. En cambio, si usted se vincula, también participa, está ahí, hace magia con el niño, etcétera, etcétera. Creo que también el verano es una buena excusa como para compartir en familia y eso está súper chévere. Es mágico. Vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Sí. Mientras nos acomodamos por acá. Vean, ya llegó el otro integrante de la Cajonera. ¡Tarde! ¡Llegaste tarde! Pero más vale tarde que nunca. Eso pero llegó, sí, es verdad. A ver, ¿qué quieren escuchar, chicas, ahorita? ¿Ah? Yo quiero uno que... Porque esto estábamos hablando ayer y al final no quedó concretado en nada. Ajá. Hay videos grabados en el Metropolitano, en el parque Metropolitano de Quito, que no se nota que es el parque. Eso es lo que me encanta, es una buena producción cuando no se nota que es el parque en el que ya lo fuiste a visitar un montón de veces. Es que ayer conversábamos con Sol de que hay en la cultura musical ecuatoriana, en la cultura audiovisual, hay, bueno, no full, pero hay varios videos de bandas quiteñas grabadas en el Metropolitano. Uh-huh. Es como que el Metropolitano se ha vuelto un personaje más de los videos. Hay un montón de... Bueno, como digo, hay varias bandas que tienen videos ahí. Mamá Vudú, Tony Camo. Ayer veíamos este de Mateo Kingman también, que le decía, pues, es como el Metropolitano, etcétera. Sí, etcétera. El que estaba súper bueno ese video... Que... Ah, el de Van Fanculo también. Ese, sí. Pero no sé si para esta hora es un poco... Sí, es un poquito... Un poco fuerte. Fuerte para esta hora. Pero bueno, es como darse cuenta también de estos detallitos de la cultura musical ecuatoriana que también guarda alguna magia dentro de... ¡Ay! Todo. ¡Guarda raya, chuchaki! Vamos a escuchar entonces, vamos a ver si ubicamos esta canción. Esto es algo de guardarraya. ¿Seguro que escuchar chuchaki o...? Sí, porque me gusta que dice que el domingo lleva a la madre a misa. Okay, vamos a escuchar entonces desde Quito, suena en la voz del señor Álvaro Bermeo, Chuchaqui, guardarraya. Los ojos hecho cristal se me trizan cuando veo, esta sed me va a matar. Mi cabeza va a explotar. alguien que me inyecte un suero, alguien que sepa operar. No se levante con carita de bolero, usted empiece con buen ánimo este día. Ya nos vamos acercando casi al cierre de este programa, son las 10 de la mañana y es hora de que usted esté levantado, que haya desayunado. Si es que es argentino, péguese un matecito. Si es que es ecuatoriano, un cafecito con pan, con bizcochos, con queso, con lo que desee. Y eso, bizcocho cayambeño con qué queso rico de hoja y manjar. Pero el verdadero queso de hoja. Tengo una foto súper genial que dice queso de hoja y estaba el quesito envuelto en una funda plástica, en un packaging. Y dije, pero ese es el queso que yo compré. Claro, el que viene en la hoja verde real. Claro. Nada que ver, coman ese, el posta, no el que viene ahí trucho. Pero complicado encontrar queso de hoja. Quito, un poco complicado porque yo no he visto, al menos en Quito, el queso de hoja. Real. No. Antes que nada, quiero mandar un saludito a Diego Enríquez, que nos está escuchando, así que ahí la mejor, saludos, chéverazo. Gracias a toda la gente, igual que se está comunicando con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en vivo a través de la página de Ayahuma, transmitiendo lo que hemos conversado esta mañana. Hemos hablado un poquito de esto, de la contaminación del internet que se genera, dando unos datos así breves, un poco para que también tomemos conciencia de que las acciones que se generan día a día con el consumo de internet también dejan una huella. Estuvimos conversando y seguimos conversando de qué hacer gratis en este verano. Ejemplo, un montón de talleres. En Ayahuma es uno de los sitios perfectos para hacer talleres. Justo estábamos conversando también de uno al que les invitamos a ustedes el fin de semana. A ver, Carlitos, te paso bienvenido, le tomo la lección. ¿Cuándo era el taller buenos que estábamos días, conversando? Buenos días. Primero, disculpas muchachos, no, hubo un pequeño inconveniente, pero feliz de estar aquí compartiendo con ustedes una vez más la radio, como siempre, dispuestos a dar, ¿no?, un pequeño mensaje de lo que se hace como grupo de arte y como cajonera, principalmente. Uh-huh. Bueno, pues, a ver la lección, ¿qué me vas a preguntar? ¿Cuándo es, no es cierto? ¿Cuándo era el taller de...? Este día, pero no me acuerdo. Es este día domingo, ¿verdad? Sí, man. La hora no me dijeron. De 2 a 4. De 2 a 4. Este domingo hay un taller de... jardín vertical. De jardín vertical. Ese quiero estar de ley. ¿Por qué? Porque hacer un jardín vertical en mi casa. O sea, si tú tienes una pared que esté ahí que no te gusta mucho, que está media... Que esté vacía, que le falte ambiente, le falte flow. Eso del jardín vertical es una muy buena opción porque se puede hacer con cosas que encuentras en tu casa también. Ajá. te compras una gaseosa y después te haces una maceta y te queda súper bacán. Y también estuvimos conversando y conversamos con la cajonera de cómo reusar el papel de maneras chéveres. La Mile nos estaba contando ya esto del papel machado, por ejemplo, una de las técnicas. El origami puede ser otra de las técnicas, el modelado en papel como tal. Otra puede ser el reciclaje. Y el detalle está en que todo implica paciencia. El arte es paciencia, Carlitos. Sí, yo creo que más allá que la paciencia es el gusto por entregarse. ¿Ya? Por ser, más allá de todo es ser. El arte te ayuda a ser, a comprender qué eres, qué haces, uh-huh. qué quieres dar al mundo. Entonces, mi dilema siempre es como que, ¿de qué manera yo puedo dar a la gente arte? ¿Qué puedo hacer con el arte? De la misma forma en cómo llegó a mí, quisiera que le llegue al resto. Claro. Entonces siempre es como que esa lucha constante de qué podemos hacer o qué queremos hacer para que el resto, bueno, pues nos siga y también se descubra a través del arte. No solo es la paciencia, como les decía, sino también es el gusto por conocerse a uno mismo. Esa es una parte importante que dices, porque también, volviendo al tema de los vacacionales, los guaguas, las vacaciones y eso, el papá a veces, ¿por qué? Oye, he mencionado mucho a los papás, ¿por qué a veces el papá le manda por mandarle al vacacional al guagua? No es como, vaya, porque no quiero que estés aquí o lo que sea, o haz algo en vacaciones, lo que sea. Pero este punto que acabas de tocar es importante. La mayoría de actividades vacacionales implican arte. Ejemplo, lo que estamos hablando ahora, el arte reciclado, el arte de reciclar, el arte de reusar, el arte de poder darle vida a otras cosas. Y lo que tú dices, esto de irse construyendo también con estas cosas, es súper bacán. Porque eso creo que al final es el propósito y el objetivo de todos estos talleres. Independientemente de lo que sea, sea el taller de modelado en papel, del huerto, del jardín, etcétera, creo que es ir encontrándose a uno mismo dentro de lo que puedes hacer con tus manos. Eso es bacán. Y si les podemos transmitir eso a nuestros guaguas, si podemos compartir con nuestros niños eso también, sería full bacán. Y esa es una buena oportunidad de hacerlo en Ayahuma. Aparte, la cajonera, ¿a qué más se dedica, Carlitos? ¿Qué más hay con la cajonera? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos en realidad un montón de proyectos que se han estado planificando para este año. Uh-huh. Ya estamos cumpliendo un año de estar trabajando en Ayahuma. Entonces queremos celebrarlo. En realidad queremos hacer una fiesta de despedida. No, ¿cómo despedida? Porque vamos a cambiar de imagen y vamos a renovar. No es de despedida, de renovación. Bueno. Vamos a cambiar imagen, vamos a cambiar todo, entonces estamos... listo. Si se van a algún lado, me llevan, por favor. Perdón. Y si ustedes quieren algunas actividades para todo este mes de verano, les invitamos, por supuesto, a Yauma. Vamos a tener la feria de verano también de emprendimientos, que va a funcionar todos los fines de semana. Uh-huh. Hay unos emprendimientos increíbles. Por ahí ya tenemos uno de, ¿cómo es esto? Golosinas para perros. Si ustedes tienen perritos, galletas. Mi preferida. Desde helados. Hay desde helados para perros y todo es comestible tanto para el dueño como para el perro. Eso también es un buen detalle. Tenemos esos productos, tenemos también accesorios de perritos, tenemos por ahí algunas salsas gourmet, mermeladas, quesos de chocho. Tenemos así, algunas otras sorpresas que les iremos anunciando la próxima semana y en estas semanas, que estarán presentes también en el verano cultural de la floresta en Ayahuma. Visite la floresta, haga barrio. Hagamos barrio. El hashtag de la floresta. De la floresta, hagamos barrio y visitemos la floresta también. Uh-huh. Para ir cerrando, me gustaría que le inviten nuevamente a la gente, que le recuerden qué actividades tienen. La Mile hacía, ay, otra vez. Dale, Mile, no, se la juega Mile. Nada. Estoy muy emocionada. Bueno, les invitamos a el 3 de agosto disfrutar del taller Despega tu Mente. Dentro de Despega tu Mente estamos con el taller de modelado en papel. Uh-huh. También les invitamos a los vacacionales que se van a dar durante todos los sábados de agosto. Si me está escuchando algún niño, ven, va a estar súper genial. Ay, la profe. Todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, los talleres de la cajonera. Tenemos Mini Chef, Magic Children, tenemos Mini Print, tenemos Ecoescultura. ¿Cómo es el de Mini Print? Eso, no, estábamos rompiéndonos la cabeza de cómo es el de Mini Print. El de Mini Print es increíble porque los niños, no sé si han escuchado de la técnica de grabado, la técnica artística de como grabado. Silografía. Sirve para hacer estampas, ya sea silografía, serigrafía, litografía, todo eso. Los niños van a recibir, obviamente como un niño no puede trabajar con materiales ya, va a recibir una introducción de cómo realizar esta técnica de grabado. Por eso Mini Print. Wow. Ah, ¿puedo pasar como que tengo 10 años? Claro, y aprendo. Que sí, claro que sí, te vas a... Te va a fascinar ese taller. Está buenísimo. Las edades, entonces, para participar van a partir de... Los 5 años sol, querida. Bueno. Desde los 5 hasta en adelante, hasta los 100. No. Sí, se vale, sol. Vaya, aprenda el. Bueno, soy la primera inscrita. Y si quieren saber más de nosotros, visítenos por el momento en Ayahuma. Próximamente ya tendremos como una página de la marca que manejamos. Y tenemos que mandarle saludos a alguna gente, a Sol Mari, desde Colombia nos manda saludos. Ella, de hecho, está en Pasto, Colombia. Una buena amiga. Saludos. Saludos, Sol, qué bacán saber de ti, Mari. Saludos a toda la gente. Tocaya. Sol Mari vive en una vereda, allá se les dice veredas a los sectores que están alejados de la ciudad en Colombia. Ella vive en una vereda que se llama Guatapé. No, miento, no es Guatapé. Guatapé queda cerca de Medellín. No es qué bueno que está Guatapé, vayan. Bueno, pero está en una vereda que está en la ciudad de Pasto, increíble, un lugar hermosísimo, con la gente que también pudimos compartir talleres allá en Pasto, un poco de talleres de arte. Le mandamos saludos a ella, a Tessy Contino también, que nos escucha en cambio. ¡Mi mamá! Tenemos solo público de otros lados. Tessy Contino, que nos escucha desde Argentina, Buenos Aires, ¿no? Ah, Pergamino es la ciudad. Desde Pergamino. Ah, y ahora está mi hermanita. No, se la puedo creer. Lo más loco es que yo nunca avisé sobre el programa de radio cuando surgió, y recién ahora estoy avisando. ¿Ven por qué es? Porque me hacen sentir una estrella. Gracias, familia, saludos. Qué chévere. Y por ahí también a Emilia Mendieta, una amiga de Argentina también, que estuvo visitándonos hace un tiempo por acá en Ecuador. ¿Y por qué mi familia no me saluda? ¿Qué sucede? Porque no le están viendo, no ha avisado en la casa que iba a estar. No ha avisado. Ya ves, solito se cayó usted, más bien, no ha avisado que iba a estar. Nosotros les esperamos la siguiente semana en compañía de Despega tu Mente. Perdón, yo quiero decir algo antes de que nos vayamos, porque hay muchas cosas para hacer gratis este verano. Ahorita no tenemos tiempo para decir todo, pero tenemos taller de jardín vertical, tenemos de introducción al estilo de vida Zero Waste, Genchi, por favor, está súper bueno ese taller porque se va a hablar un poco de todo lo que es esta movida para reducir el plástico. Uh-huh. También hay taller de compost para interiores, para exteriores. Todo esto que estoy hablando es gratis, o sea que inscríbanse, porque la onda que queremos generar es una cultura ecológica, una cultura de conciencia ambiental, un verano consciente. Entonces ahí vamos, por eso son gratis, para que puedan participar, para que pasen la voz y para que se puedan implicar en estas actividades ecológicas y ver que somos un montón los que estamos en esta y que entre todos podemos hacer un cambio. Igualmente pueden consultar la programación en la página de IAUMC, que está saliendo esta noche toda la programación, y ahí ya se pueden inscribir. Son gratis, con inscripción previa. De una, así que estén atentos a todo lo que se va a anunciar. Yo me despido mandándole también un saludo a Javier Aguilar, a El Chuya, que próximamente sabrán noticias de El Chuya Hostel Cultural también por aquí, por este espacio. Un gran abrazo, amigo, qué bacán que nos estés viendo. De una, saludita al Javi. Al Alejo Armijos también, que en algún momento compartimos micrófonos con el Alejo, y ayer le encontré de casualidad, de hecho. Saludos a toda la gente que está conectada. Esto ha sido Despega tu Mente. ¡Yay! Nos vemos. Sigan en compañía de La Rayuela. ¡Chau! Sí queda. Sí queda. Despega tu mente, porque son talleres que te hacen volar la imaginación. Che, estamos al aire. Despega tu mente. Talleres en vacaciones. Facebook para emprendimientos. Desarrollo de proyectos. Cosmética natural. Personalización de ropa. Bordado. Masterclass Kaiser Mojón. Diseño de personajes de fantasía. Autopublicación. Compost para interiores. Encuadernación. Modelado en papel reciclado. Suscríbete en el evento Despega tu Mente, Talleres en Vacaciones. Y ya que estamos, escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Muy buenos días a todos los oyentes de La Rayuela. El día de hoy me acompañan dos personajes del Chulpicine, personajes de que manejan y organizan todo este festival de cine ecuatoriano muy, muy, muy bonito, Freddy Zarzosa y Edwin Palis. Muy buenos días con ustedes, bienvenidos una vez más aquí a la radio de la Casa de la Cultura. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, muy buenos días, muy gratos de estar aquí en radio nuevamente, agradeciendo el espacio, ¿no? No, siempre están bienvenidos, este es su casa. Freddy, ¿querías decir algo? No, buenos días a todos los radioescuchas, siempre es un placer estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, así que qué bueno poder estar nuevamente en esta invitación con ustedes. Y bueno, justamente hoy vamos a conversar sobre el Chulpicine, el único festival infantil y juvenil del Ecuador. Cuéntenos un poco sobre Chulpicine. Chulpicine es un festival que nace en vista de esta necesidad, ¿no?, de que haya un cine infantil y juvenil en el país. Inicia en el 2002, hace ya 18 años que se inicia con el festival, buscando esto, ¿no?, que haya cine para niñas, niños y adolescentes, y se ha ido convirtiendo para toda la familia. Por eso es un cine de 0 a 100 años del festival, es para niños de 0 a 100 años, quienes asisten al festival. Hemos ido avanzando, hemos ido incrementando la cobertura que tiene el festival. Hasta el año 2009 solo se lo hacía aquí en Quito. A partir de ese año empezamos a salir a provincias, a las provincias del oriente, Napo, Sucumbíos, Orellana, luego incursionamos al norte, en Imbabura, y después ya nos hemos ido abriendo a todo el país, a la costa, a la sierra, al oriente, e incluso hemos estado en Galápagos. Wow. ¿Son de los pocos festivales que han llegado a Galápagos? Me imagino que son el único festival infantil. Sí. O sea, ahí existe una grata experiencia. Freddy y yo no la vivimos todavía esa, pero fueron otras personas que estuvieron antes en la fundación, como fue Francisca Romeo, Vanessa Vergara. Vanessa Vergara aún sigue en la fundación, pero ellas fueron a la función de Galápagos, y para los niños que estuvieron presentes en la función, era la primera vez que veían una pantalla gigante. A lo mucho habían llegado, no sé si tú recuerdas y hayas visto todavía, habían los televisores de 14 pulgadas. Claro. Creo que era lo mucho que habían llegado. Más grandes eran de ancho que... Claro. De largo que de ancho, ¿no? Claro. Y sobre todo con producción peruana, porque ya les llega la señal de Perú más que la ecuatoriana. A ver. No sé ahora cómo esté, pero de lo que sabía, antes años. Llegaba, en esos años llegaba más la señal de Perú que la ecuatoriana. Entonces también enterarse de que de su propio país llega esta mega pantalla que para ellos era, ¿no?, y que se quedan pegados ante la pantalla viendo las imágenes que salían de un proyector, o sea, era asombroso para los niños. Y es las experiencias que aún nosotros las seguimos viviendo, ¿no?, en nuestro recorrido del festival, Freddy, y la gente que hacemos Chulpicine, que andamos en el festival, hemos visto eso de que todavía existe la admiración de ver el cine, de ver cómo sale de un aparatito toda esa belleza que nosotros buscamos presentar, ¿no?, que ese es el reto para nosotros, buscar es lo mejor del cine para niños que hay en el mundo y en el Ecuador. Y justamente ustedes están experimentando el 18º festival, ¿no es cierto? Sí, este es el 18 años de Chulpicine, y lo vienen haciendo este año en particular, ¿en cuántas provincias ya? Este año iniciamos el recorrido, el proyecto, digamos, con 7 provincias, ¿bien?, pero al momento ya llevamos 11. Y entre costa, sierra y oriente ya tenemos 11 provincias. Esperamos ya no... En el recorrido no nos toque hacer una provincia más, porque también es un costo para el festival hacer una provincia más, dos provincias más, si implica gastos para el festival, y estamos ya cortos con el tiempo, ¿no? Este es uno de los festivales que en el Ecuador que dura más tiempo además en realizarse, porque empezamos este 20 de julio, estuvimos de inauguración aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Alfredo Pareja, que además agradecemos muchísimo al público que estuvo asistente ahí a la función, y pedimos también disculpas a todo el público que se quedó fuera de la función, porque tuvimos sala llena, incluso hasta en los pasillos de la sala había gente sentada, y que se aguantaron la película, verla sentada en los pasillos, y salieron emocionados y disfrutaron mucho de la función de este día. Qué chévere, la verdad es que justo quería llegar a ese tema de la inauguración. Yo sé que fue el 20 de julio aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Alfredo Pareja. Cuéntame un poco la experiencia que es montar esta inauguración, cómo fue para ustedes y para el público, ¿no? ¿Qué experiencias comparten con ellos este primer día? Bueno, las experiencias para nosotros siempre son muy chistosas, muy amenas, porque es nuestro espacio para poder compartir con nuestro equipo, ¿no? Porque como tú ves, la itinerancia es bien difícil. Se vuelve la itinerancia pues es casi como un reality show porque estamos tan cansados, ya no nos soportamos en el recorrido. Pero cuando hacemos el montaje de la inauguración, en cambio, es todo lo contrario, porque nos divertimos, gozamos, estamos con esa tensión del tiempo, obviamente. Pero ahí es cuando podemos dar rienda suelta a la imaginación también, porque ahí es cuando cada uno trata de aportar con ideas para ver qué es lo que queda más bonito para la inauguración o qué es lo que la gente le gustaría ver. Por ejemplo, este año a Edwin se le ocurrió poner nuestros proyectores de la entrada principal de la sala de Alfredo Pareja, y empezamos a circular los trailers de los años pasados y también trailers de las películas que teníamos este año. Entonces eso también aliviana un poco la espera del público, porque tienen en el hall una pequeña pantalla, bueno, ni tan pequeña, porque sí, el espacio es bastante grande, pusimos nuestra pantalla grande. Entonces, pero la gente puede ver, entretenerse un momento también con todo lo que se ha hecho estos 18 años y con los trailers de las películas. Entonces se emociona, las ve, dice, ay, esta película me gusta, yo quiero ver porque ya vio el trailer. Entonces nos preguntan qué película o cómo se llama la película. Entonces tienen un espacio como para poder hacer el aguante antes de la inauguración. Y luego teníamos las entradas, que era una especie de túnel con un tumbado estrellado, con unos globos y con elementos característicos de nuestro festival, como es nuestro auto. Entonces la gente podía y se iba a hacer su selfie en el auto de Chulpi. Entonces cosas como esas nos hacen que pensemos espacios para la gente, espacios que la gente quiere, porque siempre la gente quiere llevarse un recuerdo de nuestro festival. Entonces a veces el tema de los afiches no son suficientes, entonces hay que crear espacios para ellos. Este año lo hemos hecho, aparte de todo lo que tenemos en Chulpi, ¿no? Que es el tema de la pintura para los niños, que es el refrigerio también para los niños, para los padres. Entonces, como ves, el montaje se vuelve divertido, porque acrobático también, porque hay veces en las que tenemos que colgar pancartas súper grandes para la entrada de la sala, y no siempre contamos con los elementos necesarios, ¿no? Entonces eso obliga a que nos inventemos formas y que hagamos acrobacias para que todas las cosas estén a punto para recibir a todo el público. Así que es divertido, me gusta cuando hacemos el montaje. No siempre estoy, eso sí hay que aclararlo, porque tenemos un grupo de personas que hace el montaje, pero este año también por temas, recursos y todos tenemos que echar una mano, así que este año he estado yo presente también en el montaje, como hace años, porque siempre lo hemos hecho también. Yo me he alejado los últimos años del montaje, pero año me he escapado del montaje. Pues este año lo volvimos a hacer y eso es bonito, es refrescante, porque además lo lindo de Chulpicine es que no nos deja morir ese niño interno que tenemos, y siempre nos tiene conectado con la gente, con los niños y con lo que estamos buscando para el público. Y bueno, coméntenme un poco, porque escuchaba unos rumores, y bueno, lo dijiste aquí, Edwin, que la gente se quedó parada y sentada en los pasillos, que había demasiada gente para la sala, que les está quedando chica, ¿no? Sí, este año ya nos quedó chica la sala, en verdad. Estábamos hace un momento conversando sobre ese tema, que sí deberíamos ver la posibilidad del próximo año y haber otra sala más grande. Creo que sí, les llamó mucho, mucho la atención, además la película que presentábamos. Hemos tenido muy buena convocatoria, se ha manejado bien el tema de redes sociales también, la ayuda de las radios también, que nos han dado los espacios para difundir la inauguración del festival, sí nos ha ayudado bastante. Toda la gente además pedía, los que estuvieron afuera nos pedían que hagamos otra función. En la programación ya estaba otra, en la programación de la Casa de la Cultura ya estaba otra planificada a las 2, así que no nos daba el tiempo. En verdad no nos esperábamos tener tanta acogida en esta función, O sea, tener público para llenar otra sala. O sea, tuvimos público casi para llenar otra sala. Entonces, muy emocionados nosotros. Además de ver la cara de la gente, la sonrisa de los niños que salían emocionados viendo la película. Y viendo una película muy interesante y que era la única oportunidad de verla, además. Esos derechos de esa película de Dilili en París estuvieron solo para ese día. Entonces, y la tenemos otra presentación en Cuenca, pero eso será el 9 de septiembre. Pero aquí en Quito fue la única oportunidad, y creo que los que fueron a la función, los que estuvieron en los pasillos sentados y que salieron emocionados, además de lo que sabemos, algunos hasta lloraron con la película, porque es linda el film, disfrutaron mucho, como estuviesen sentados, pero disfrutaron mucho de la función. Qué lindo escuchar esto, la verdad es que son este tipo de festivales que la gente, o sea, uno espera que se los apoye y que se les dé todo el apoyo del Estado y de la gente, porque son funciones únicas, ¿no? Son cosas para niños que no se vuelven a repetir, como lo habías dicho, el film ya no lo van a mostrar más, al menos de que vayan a Cuenca en septiembre. Sí, sí, sí, y es de Cuenca, ahí está complicado el viaje. 10:20 de la mañana y nos acompaña aquí el día de hoy Freddy Zarzosa y Edwin Paliz para conversarnos sobre Chulpicine. Y bueno, cuéntenos qué se viene después para Chulpicine. Sé que hay funciones ya más adelante, porque se presentaron el 20 y el 21 aquí en la Casa de la Cultura. Sí, tenemos aquí en la Casa de la Cultura funciones todos los sábados y domingos de las 11 de la mañana hasta el 11 de agosto. Hasta el 11 de agosto estamos aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Alfredo Pareja. En el Cumandá estamos desde el 21 de julio, que fue el domingo pasado, tuvimos dos funciones de las 11 y de las 15 horas. Estamos ahí hasta el 11 de agosto también con funciones a las 11 y 15 horas, sábados y domingos. Y tenemos un par de viernes también que tenemos funciones ahí, que sería en el Cumandá Parque Urbano, que sería este 26 de julio, este viernes tenemos función a las 3 de la tarde, también tenemos el 2 de agosto a las 3 de la tarde, y el 9 de agosto también tenemos tres funciones los viernes a las 3 de la tarde, y los sábados y domingos a las 11 y a las 3 de la tarde en el Cumandá. Además, en el Teatro México estamos el 2, el 5, el 8 y el 9 de agosto con funciones de películas de Chulpicine. Esto es más funciones de sala. En las itinerancia, hemos empezado con la itinerancia. Ayer estuvimos en la ferroviaria, mañana vamos a estar en otro barrio que se me escapa el nombre en este momento. El viernes estaremos ¿al sur o al norte? Al sur, vamos al sur. A estar al sur. Estaremos en Pedro Moncayo el viernes haciendo funciones. Esto es por Tabacundo. Saldremos ya de la frontera de Quito. Saldremos y estaremos en Pedro Moncayo haciendo funciones, dos funciones en el día, y la próxima semana estaremos haciendo funciones itinerantes aquí en Quito. La siguiente semana, ya el 4 de agosto, salimos para Manabí, vamos a estar en Puerto López, luego viajamos a Santa Elena, regresando nos vamos a Chimborazo, vamos a estar en Alausí, en Riobamba también, en Cajabamba. Ya aumentaron esas funciones de ayer, ¿no? No. Esas se incrementaron. Luego viajaremos al oriente, estaremos en Napo, Sucumbíos, Orellana, y estaremos en Guayaquil también haciendo funciones. En el Maxine estamos desde el 2 de agosto estamos con funciones en el Maxine, todos los domingos en este hermoso escenario que es el Maxine allá en Guayaquil, en el malecón, y también tenemos funciones en barrios allá en Guayaquil hasta el 27 de agosto. En septiembre ya nos vienen las funciones del oriente, como les decía, Napo, Sucumbíos, Orellana, estaremos también en Cuenca, en Imbabura, y hacemos la clausura del festival aquí en Quito. Pero sin antes tenemos que hacer el jurado infantil también, que lo haremos el 25 de septiembre, haremos el jurado infantil, que será ya con jurado a nivel nacional, que ya estamos haciendo además las votaciones y las encuestas que hacemos luego de cada función, y se hará un jurado específico con grupos de niños de la costa de la Sierra del Oriente el 25 de septiembre, para el viernes 27 de septiembre presentar las dos películas, la película ganadora y el corto ganador, presentarlos en la clausura, que será el 27 de septiembre. Y bueno, bastantes fechas y horarios. Bastantes, son un montón. Ahorita, sí. Pero todo este tipo de información estoy seguro que lo pueden encontrar en las páginas de redes sociales. Por favor, Freddy, dinos cuáles son las páginas a las que nos podemos acercar. Pueden encontrar toda nuestra programación detallada en nuestra página web en www.chulpicine.org, en nuestro Facebook en Chulpicine Chulpicine y en nuestro fanpage Fundación Chulpicine. Ahí pueden encontrar toda la información y también en nuestras otras redes sociales como Instagram y Twitter. Así que toda la información está disponible para todos ellos. Y a la gente del sur, no se pueden perder nuestro festival, a la gente del Cumandá, en especial a los que van al Parque Cumandá, porque no, como es un parque que tiene muchas cosas, multipropósito, no siempre van específicamente al cine. Así que yo les recomiendo que se den un tiempito para que vayan a ver, porque la programación del Cumandá es una programación lindísima. Entonces, un llamado a toda la gente, porque ahí tenemos viernes, sábado y domingo, estamos con programación en el Teatro Cumandá. Y además, en el Teatro Cumandá es donde se va a exhibir uno de los cortometrajes ecuatorianos más lindos que tenemos, que se han producido, que es el tema del superhéroe tricolor, que es el Capitán Escudo. Así que todos los fans, yo sé que la gente del sur le gusta muchísimo el Capitán Escudo, y para todos los fans del Capitán Escudo que se perdieron el lanzamiento del cortometraje El Capitán Escudo, Chulpicine lo tendrá este año, así que en el Parque Urbano Cumandá estará el Capitán Escudo, no se lo pueden perder. Así que nada más, contarles de eso. Qué chévere, Capitán Escudo, me acuerdo haberlo leído cuando era chiquito, y la verdad es que es un superhéroe emblemático aquí del país. Yo siempre, siempre que estaba en la universidad hablaba de él, del Capitán Escudo. Entonces, Bernardo, tienes me que toca, ir al parque para que veas el cortometraje. Y conocer el parque, que creo que no lo conozco, la verdad. Que está funcionando bastante bien. En todo caso, quería conversar un poco de, bueno, ya van 18 años haciendo este festival. Cuéntenos un poco de la trayectoria que lo vienen tomando ustedes, porque no han estado desde el principio, me imagino. No. Lo fundaron Francisca Romeo y Romina Ordóñez. Romina Ordóñez, Francisca Romeo, estuvo Vanessa Vergara. Se me escapa algún nombre, pero básicamente estas tres mujeres son las que empiezan el Festival Chulpicine hace 18 años. Con la idea de básicamente, de democratizar la cultura y de tener un cine móvil, de tener un cine que vaya hacia la gente y no al revés. Y ahí sí, como dicen muchas de las personas que hemos visitado, un cine a domicilio, ¿qué más nos dicen? Cine en casa. Entonces, sí, esa era la idea, ¿no? Tener exactamente un cine en las comunidades, un cine a domicilio. Un cine que vaya a esos lugares donde los aspectos culturales, los espacios culturales son muy, muy... muy pocos, entonces muy escasos. Esa era la idea, y bueno, Edwin te va a seguir contando un poco el trajín, porque ha sido difícil estos 18 años, ¿no? Siempre lo presentamos al festival con una imagen muy positiva, pero ya internamente en la organización siempre ha sido complicado mantener un festival, además, con toda la infraestructura que actualmente tiene el festival, que es muy, muy grande, cubrir 11 provincias. No solo somos el único festival infantil y juvenil, sino que somos el único festival itinerante y además el único que abarca, digamos, tantas provincias, ¿no? Entonces, bueno, Edwin te va a seguir contando un poco. Y gratis. No, este festival, siempre ha sido un reto hacerlo, ¿no? Cada año lo pensamos. Y es una lucha constante. Este año tenemos, gracias al Ministerio de Cultura, por medio del ICA, tenemos este premio del Festival Emblemático hasta el 2021. Pero igual, o sea, sigue siendo una lucha año a año conseguir los fondos, que se han reducido en realidad. Años anteriores teníamos mucha más fondos para realizar el festival y el recorrido era más corto además. Ahora el recorrido es más grande, pero tenemos menos fondos. Entonces los recursos sí es complicado conseguirlos. Cada vez ha sido más difícil acumular fondos para el recorrido del festival. Ha habido años que hemos hecho el festival sin un solo centavo, sin recursos, pero lo hemos logrado. Yo creo que eso se debe a la calidad de personas que están dentro de la fundación, como los que estamos ahora, ¿no?, dentro de la fundación, y agradecerles también a todo ese equipo que se tiene en la fundación, a Freddy Sarzosa, a Vanessa Vergara, a Daisy, a Harvey, a Cristian, a Pedro, a Maximiliano, a Jocelyn, a Brando, quien ha estado también este año, que son los dos chicos pasantes de la UDLA que nos han acompañado. Pero todos ellos, todo ese grupo, y a quienes también ya no están, ¿no? A claro. Patricia, a Orlando, Orlando Erazo, a Bampi, un amigo que falleció hace algunos años también. Son gente que han estado y han apoyado para que esto se logre, ¿no? Porque han puesto de su parte a Pepe Luis, José Luis también, que estuvo hace algunos años. Han puesto mucho de su parte para que el festival se realice. Muchas veces haciendo más y cobrando menos, porque sin ellos, no, sin todo este grupo de gente que está, no se hubiese podido. Hemos sí resurgido casi de las cenizas. Chulpicine ha estado a punto de cerrar varias veces por la falta de recursos económicos que no se tiene para el festival. Ha sido muy duro, pero sin la ayuda, sin el apoyo de estas personas, yo, como ahora que estoy en la dirección del festival, no lo hubiese logrado. Sin la ayuda de las personas que están en este festival, porque creo que a Chulpicine lo hace la gente que está dentro de la fundación. Entonces, ha sido gracias a ellos lograr este festival. Este año yo me estoy llevando así esta alegría de que estén funcionando bastante bien las cosas con los pocos recursos que tenemos, pero está funcionando bastante bien. Creo que tenemos mucha acogida del público, pero cada vez es un reto difícil y se va complicando más, ¿no? Sobre todo cuando más la cuestión política es lo que cambia. Es lo que cambia, además está cambiante, nos toca esperar, nos toca ver quién está como para que nos dé atención a nuestras cartas, a nuestros pedidos. Entonces sí es complicado eso, la obtención de fondos para el festival. Claro, nunca se hace más fácil, siempre más difícil. Siempre más difícil. Siempre. Pero, oye, Edwin, ahora aprovechemos que tenemos esta oportunidad de estar en la radio, y sabemos que la radio de la cultura abarca muchos espacios, así que un llamado a todo ese público, porque esto funciona así. Juanito le conoce a Pepito, así que a todo el público que está allá afuera, que esté interesado en ayudarnos, en apoyar el festival, pues las puertas están abiertas, siempre estamos abiertos a conversar. Para tener esos recursos, obtener esos recursos, sobre todo de las entidades privadas, que son las que menos quieren aportar al tema juvenil. Porque mira, la industria cultural es grande, ¿no? Pero desgraciadamente el tema de la niñez, de niños, niñas y adolescentes, hay muy poca gente que quiere apoyar ese tipo de iniciativas. Así que para ellos el mensaje de Chulpicine, que vengan, podemos conversar, a ver las instituciones privadas también que apoyen esta linda iniciativa, ¿no? Y podemos conversar un poco con ellos también para que el festival tenga más recursos y pueda llegar a más lugares. Y justamente para repetirlo, si es que quieren apoyar o si quieren saber más sobre la Fundación Chulpicine, ¿en dónde los podemos encontrar? Dígame una vez más las páginas web y las redes. Estamos en www.chulpicine.org. Estamos en nuestro fanpage Fundación Chulpicine, en nuestra página de Facebook Chulpicine. Estamos en Instagram como @Chulpicine, en Twitter como @FChulpicine, y esas son nuestras redes sociales. Y Edwin me va a decir el número, porque yo siempre me olvido el número de la oficina, pero... El 2521-648 es el número de la oficina. Chévere. Si lo repites para que la gente... 2521-648. Eso, esto es el número de nuestra oficina, y cualquier cosa estamos siempre atentos para ayudarle al público y para poder conversar con ellos. Bueno, y quedan muy invitados entonces a toda la gente, a todos los radioescuchas, para ir a ver Chulpicine el 27 de julio, que va a ser la siguiente función, que es el sábado, ¿no es cierto?, aquí en la Casa de la Cultura. Sí. Y el 28 sábado. De julio a las 11 de la mañana, las 11 de la mañana. Y bien. Para aquellos que quieran disfrutarlo en el Comandá, va a haber desde el 26, que es el viernes, hasta el domingo, a las 3 va a haber una función en Comandá, después del 27 a las 11 y a las 3, y el 28 a las 11 y a las 3 una vez más. Si necesitan saber las películas, la programación, etcétera, obviamente en las páginas web. Así es, la estaremos publicando el día de mañana, y ya estará lista la programación tanto de la Casa de la Cultura como la programación del Comandá. porque les anticipo que el día 28 en el Cumandá estará el Capitán Escudo. Chévere, quedan muy invitados. Gracias, Freddy. Gracias, Edwin, por estar aquí conmigo el día de hoy. De verdad es que me agrada bastante conversar del Chulpicine. Es un tema súper interesante. Buenas, buenas. Estás invitado. Muchas gracias. Sí, voy a ver el capitán Escudo en la pantalla. Dale, dale. Bueno, esto fue Freddy y Edwin hablándonos del Chulpicine. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de La Royola. su tiempo, pero hay cosas que son tan inmediatas. La magia que ahora siento dentro, la sincronía, la melodía exacta. Y darse cuenta que eso no es amor, eso no es amor. Me costó todo eso, pero ahora sé que eso no es amor. Para amor, solamente encontré.

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Primer salón de arte erótico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participan los artistas plásticos Javier Vázquez, Karina Astudillo, Óscar Aguilera, Kevin Ortiz, Mauricio Marcillo y Píndaro Cabrera. Visite la muestra hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, de martes a sábado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la productora de Sentidos, Ojo Cuadrado, espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son las 11 y 3 de la mañana. Bienvenidos una vez más a un poco más de La Rayuela. Y para conversar el día de hoy tenemos a Tatiana Aldaz, una neuróloga subespecialista en las enfermedades de Parkinson y trastornos de movimientos. Bienvenida, Tatiana. Buenos días, Bernardo. Gracias por invitarme. No, claro, esta es su casa. A nosotros, aquí en la Radio de la Casa de la Cultura y especialmente en La Rayuela, nos encanta conversar sobre el Parkinson, ya que hemos tenido invitados anteriores, tal vez lo recuerden, a Carlos Yumiwango, entre otros. Pero hoy vamos a conversar, en vez del congreso que se había dado en abril, vamos a hablar sobre el segundo simposio de neurociencias en Proyección Ecuador. Tatiana, cuéntanos un poco sobre este simposio que se va a dar. En el Ecuador es la segunda oportunidad que tenemos de organizar una serie de eventos enfocados en el área de las neurociencias. Está organizado por la Fundación Parkinson, pero va a tener varios tópicos sobre la neurología y las neurociencias, como neurometabolismo, neurotraumatología, neurorehabilitación. Está enfocado a pacientes con trastornos neurológicos, así como a sus familiares y en especial a personal de salud, médicos, estudiantes de medicina, neurólogos, enfermeras. Y estábamos un poco conversando fuera de micrófonos. Como tú eres neuróloga, hay bastante gente que se confunde entre lo que significa ser un neurólogo y ser un psiquiatra. Y no se tratan las mismas cosas con estas dos especialidades diferentes. Cuéntanos un poco la diferencia, o más bien empecemos, ¿qué es lo que haces tú principalmente? Primero yo soy neuróloga y me subespecialicé en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Dentro de la neurología, las principales enfermedades que se tratan son los dolores de cabeza o las cefaleas, pacientes que tengan epilepsia o crisis convulsivas, personas que tengan trastornos a nivel neuromuscular, es decir, debilidades musculares, secuelas y prevención de infartos cerebrales, es otra cosa muy importante que nosotros vemos. También demencias, Alzheimer, que es el más característico y el principal, quejas de memoria, quejas de comportamiento en estos tipo de patologías y trastornos del movimiento, que es mi área en la cual entra la enfermedad de Parkinson como tal, que es un trastorno de hiposinesia, es decir, una disminución del movimiento y rigidez del movimiento, y otros trastornos del movimiento que son lo contrario, que tenemos a generar más movimiento. Entre estos están, por ejemplo, los tics, que son muy conocidos, los temblores, las distonías, la espasticidad también entra dentro de estos trastornos, problemas de equilibrio, eso es parte de la neurología. Y tú, por ejemplo, hablemos un día a día, digamos, de Tatiana Aldaz. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando estás trabajando, cuando estás tratando a un paciente? ¿Cómo es normalmente tu rutina? Bueno, tengo yo una consulta de neurología general en donde miro y trato pacientes con las patologías que te conté. Y también tengo una consulta de neurología específica para mi subespecialidad, que es enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. En la enfermedad de Parkinson, lo que hacemos es primero dar un buen seguimiento. Esta es una enfermedad en la cual uno no tiene una cura, pero la puede tratar y puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, en la consulta se trata de encontrar tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas al problema y manejarnos en ciertas escalas, tanto motoras como no motoras, es decir, cognitivas u otras partes de la sintomatología, para mirar la progresión y la estabilidad de estos pacientes. Y es cierto que los farmacéuticos ayudan bastante para acomodar a la vida, para tener una vida más tranquila, pero también es importante la información que ustedes, los profesionales, pueden ofrecer a aquellos pacientes y familiares de estas personas que sufren estos trastornos. En todas las enfermedades, especialmente en enfermedades crónicas y en enfermedades que se llaman neurodegenerativas, es decir, que van a progresar en el tiempo, se necesita una buena educación no solamente del paciente, sino de la familia y de su entorno y de la comunidad, que sepa de qué se trata esta enfermedad y que hay sintomatología como el temblor que no depende del paciente, que muchas veces se le dice al paciente no tiemble o no haga tal movimiento cuando es totalmente involuntario que lo ejecute. Entonces, educarlos para que sepan de qué se trata su enfermedad y cómo se debe tratar. Como son enfermedades que la mayoría no tiene una cura, si no tiene un tratamiento, es importante que se tenga una educación y que haya una buena relación médico-paciente para poder llevar esta enfermedad crónica a que tenga una buena calidad de vida este paciente. Y es justamente este tipo de cosas que quisieran tratar en el simposio, me imagino. Son todas estas cosas que vamos a tratar, y no solamente de trastornos del movimiento, sino, como dije, de otras enfermedades de la neurología y también otras patologías que le incumben a la neurocirugía también, para educar a la comunidad y al personal de salud, desde los estudiantes hasta los médicos generales, que sepan cómo enfocar estas enfermedades y que si, por ejemplo, por A o B circunstancia, no la pueden detectar, pero no la pueden tratar, sí direccionarlo al profesional indicado para su seguimiento. Cuéntanos un poco más sobre el evento que se va a dar. El evento se va a dar en septiembre del 26 al 28. Como dije, está organizado por la Fundación Parkinson Ecuador y tiene el aval de la Universidad San Francisco de Quito, tiene el aval del Hospital Bos Andes, tiene la colaboración también del Consulado de Hungría y del municipio de Guaranda. ¿Y todo esto se va a dar aquí en Quito? Se dio aquí en Quito el simposio, el primer simposio de neurociencias, se lo llevó a cabo en la ciudad de Quito, y el objetivo es también incluir a las otras ciudades para que esté integrado y podamos educar y llegar a más sitios. Y es importante que toda la ciudad, no solo la capital, a pesar de que aquí es la mayor cantidad de personas que tenemos en el país, es importante que todos sepamos, no solo los 3 millones que estamos de aquí, que creo que somos los quiteños, pero sino los 15 millones o la cantidad que seamos de ahora, que no he visto el número en tiempos. Pero bueno, cuéntanos un poco entonces sobre la diferencia que estábamos tratando de comentar al principio entre los psiquiatras y los neurólogos. Bueno, los psiquiatras, ellos miran enfermedades a nivel de la salud mental, uh-huh. Enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, esos son son las enfermedades en las cuales ellos van enfocados, es decir, enfermedades uh-huh. Más a nivel mental. Los neurólogos vamos con enfermedades que son más a nivel estructural o funcional del sistema nervioso, tanto central como sistema nervioso periférico. ¿Y por qué se daría la confusión entre estos dos? La confusión se da sobre todo porque la gente o los médicos generales no saben cómo llevar o a qué especialista derivar un paciente como tal. Y hay mucho mito alrededor de eso. Y los pacientes no están del todo informados y cuando tienen alguna patología, tienen algún problema, no saben a dónde acudir, a qué profesional acudir. Entonces tienen un mareo y no saben, pasan del psiquiatra al neurólogo, al otorrino, entonces no están bien direccionados y hay que saber qué enfermedades corresponden a cada especialidad. Y justo qué bien que mencionas esto de los mitos, porque hay bastantes mitos asociados no solo con la práctica, pero sino también con la enfermedad. Cuéntanos un poco de las cosas que quieres aclarar en este simposio con el tema que van a tocar, que es fundamentalmente el Parkinson. Bueno, como dije, uno de los temas es la enfermedad de Parkinson y hay todos los temas de la neurología se ha intentado cubrir en este simposio, pero por ejemplo hay mitos que, como el que te contaba, que el paciente depende de él, que si es que se puede inhibir o no el temblor. Y como digo, no depende de o un movimiento anormal. La mayoría son involuntarios, ¿sí? Y causa un estigma social. Es por eso que hay una frase del Día Mundial del Parkinson en el que dice, lo más doloroso del Parkinson no es cómo me siento, sino cómo me miras tú. No es cómo me veo yo, sino cómo me mira el resto de la comunidad, el resto de las personas. Porque muchas veces nosotros podemos criticar o podemos quedar mirando a una persona que tiene una discapacidad o que hace ciertos gestos o movimientos y piensan que son manías, piensan que son defectos, y no es así. Primero, esas personas deben saber que se puede tratar de una enfermedad y que tienen que acudir a un neurólogo que por lo menos puede dar un tratamiento sintomático y educarlo sobre esta patología. Y el resto de la comunidad ser conscientes también de que estas cosas existen y no por eso podemos criticar, juzgar o tampoco aislar a estas personas. Claro, es este tipo de movimientos involuntarios de los que estabas refiriéndote que a veces nosotros los vemos como un defecto de la persona cuando en verdad es algo que lo hacen sin voluntad propia. Yo tengo un amigo que tiene la mitad de su cuerpo un poco paralizada, entonces camina, digamos que anormal, y siempre se cae. Entonces, siempre hay que, no siempre, pero hay que estarle constantemente ayudando para que no pierda el balance y que no se derribe a sí mismo. Y la gente lo ve como que si fuera algo que él lo hace para llamar la atención o sino como para decir, ah, sí estoy enfermo, entre comillas, ¿no? ¿Qué tipo de recomendaciones podrías dar a las personas que nos están escuchando que no están conscientes de este tipo de acciones involuntarias? Como te dije, primero que se informen, que se pueda llegar con un especialista a un diagnóstico, porque a veces es muy importante ponerle nombre y apellido y tener un tratamiento, aunque no pueda haber un fármaco como tal, el tratamiento ya incluye también esta educación, un seguimiento con la familia. Y también incluye, puede ser multidisciplinario, con un rehabilitador físico, con una psicóloga, con un psiquiatra, para poder mejorar la calidad de vida de estos individuos. 11:15 de la mañana, nos acompaña aquí la doctora Tatiana Aldaz, neuróloga, subespecialista en la enfermedad de Parkinson y trastornos de movimiento. Bueno, y ahora que menciona lo del trastorno de movimiento, cuéntanos un poco más. Yo sé que el trastorno de movimiento son estos de problemas de los que hemos estado conversando, pero cuéntanos un poco más detallado qué significa el trastorno de movimiento. Bueno, dentro de los trastornos del movimiento, como lo había mencionado, podemos dividirlos en trastornos hipokinéticos, es decir, aquellos trastornos que van a disminuir el movimiento, y los trastornos hipercinéticos, que son aquellos que tienden a tener más movimiento de lo normal. El trastorno hipokinético como tal, y por el cual se han descrito la mayoría de patologías así, es la enfermedad de Parkinson. Pero ojo, que no todo temblor es enfermedad de Parkinson, ni todo Parkinson va a tener temblor, y eso también es otra de las cosas que hay que desmitificar, ¿sí? Lo principal de la enfermedad de Parkinson no es que el paciente tiemble o no, lo principal es la bradicinesia, es decir, la pérdida de movimiento y la rigidez que tienen estos pacientes, porque es esto lo que disminuye considerablemente su calidad de vida y pone en riesgo la vida del paciente, porque estos pacientes, al estar tan rígidos y tan lentos, tienden a caer, y las caídas producen complicaciones al cuadro clínico como tal. Y dentro de los otros trastornos del movimiento, que son los hipercinéticos, que son como que hay más movimiento de lo usual, tenemos, por ejemplo, la mayoría de pacientes, por ejemplo, tics, que se presentan en edades tempranas, y las distonías, que la gente confunde porque piensa que todo movimiento de la cara o toda expresión facial continua o extraña o manierismos que la gente tiene, manías, todo le llama tics. Y eso hay que diferenciar, porque el tratamiento es diferente. Antes los tics eran tratados por psiquiatría porque se creía que era una enfermedad mental, pero ahora cada vez se va descubriendo que no son enfermedades mentales como tal, sino que son enfermedades neurológicas, porque existe un cambio, una alteración en la microestructura cerebral y en la neurotransmisión que hay ahí dentro, y que uno puede dar un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, incluso quirúrgico para solucionar este tipo de patologías. Cuéntame un poco, ¿por qué la gente considera que cada movimiento de la cara es un tic, o cada falta de movimiento sean unos inicios de Parkinson? ¿Por qué la gente tiene esa idea de que solo existen, bueno, que no solo existen estas dos, pero estas son como las más populares, ¿no? Son las más comunes, y por lo general es porque hay una desinformación a nivel de, a todo nivel. Desde el paciente que no tiene una formación en salud como tal, hasta el personal médico como tal. Entonces uno mira en la televisión, mira en la telenovela, mira en las noticias o escucha en la radio gente que no está bien informada y le dice tic. O cuando uno no ha acudido a un especialista en concreto y dice, no, tengo así desde que esta patología, o tengo este movimiento desde que era niño, pero es tic. ¿Listo? Entonces, por eso es que ante este tipo de cosas no hay que dejarlo desapercibido ni dejarlo pasar. Hay que acudir con alguien que sepa, ponerle un nombre a la patología como tal y que lo sepa tratar. Y es justamente este tipo de temas que el simposio que van a presentar en septiembre va a tratar de tocar, para poder informar a la gente, para que no tengan esa idea de que solo hay este dos tipos de enfermedades, pero que hay varias y se necesita hacer el chequeo médico correspondiente y identificar la enfermedad, porque si no puede asumirse cualquier tipo de cosa y se termina dando farmacéuticos equivocados, tratamientos equivocados, y eso podría afectar de una manera más grave al paciente. Cuéntame entonces, ¿cuáles son los tipos de eventos que se van a presentar en este simposio? ¿Qué tipo de temáticas van a conversar? Me imagino que tú vas a dar una charla también. Quisiera saber cuál es la información que tú vas a presentar. En este simposio tenemos varios profesores invitados, expertos en cada área de la neurociencia de la cual van a hablar. Tenemos invitados nacionales, tenemos invitados de España, de Hungría, de Perú, de Estados Unidos. Y dentro del tópico que yo voy a tocar, que es de mi subespecialidad, voy a hablar acerca del temblor esencial. Y también voy a hablar acerca de los nuevos tratamientos quirúrgicos, que es la neuromodulación o neuroestimulación cerebral para enfermedad de Parkinson y también para otros trastornos del movimiento. Y esto es el 26, 27 y 28 de septiembre, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, en la ciudad de Guaranda. Y, por ejemplo, digamos que yo no puedo asistir al evento, ¿dónde podría conseguir más información? Más información sobre el evento puede ser proporcionado por la Fundación Parkinson Ecuador, que se puede comunicar al correo electrónico, enviar un correo electrónico igual para más información acerca del evento. Puedo dar los teléfonos de la fundación. Claro, adelante, y el correo electrónico. Los teléfonos de la fundación son en la ciudad de Quito, el 243-6905, o el teléfono celular 098-91-81037, o el otro número de celular 0995-6132-25. También los dejaré aquí si es que alguien está interesado, se los podrías. No, claro, definitivamente darte. Nosotros siempre que tenemos gente interesada preguntando temas específicos, a veces los números de teléfono no los podemos comunicar de mejor manera, que está la gente conduciendo o está ocupada, pero en todo caso siempre está disponible la sede en donde se pueden acercar a preguntar más información, que es en el edificio Colpladi, séptimo piso, en la avenida Amazonas 3123 y Azuay, aquí en Quito, Ecuador. O si no, a los correos electrónicos o a las redes sociales. Sí, el correo electrónico de la fundación es fundacion.parkinsonecuador@gmail.com. Bueno, cuéntame un poco entonces este simposio, ¿de dónde nace? ¿Por qué me comentaste un poco que quisieran expandirse y tratar de darle información a la mayor cantidad de gente posible? Pero ya dieron un congreso aquí en Quito en abril, y ahora se abren paso a la ciudad de Guaranda. Cuéntame un poco de dónde nace esta idea de salir. Bueno, primero porque queremos, como Fundación Parkinson, tratar de educar a la mayor cantidad posible y poder también que sea fácil de acceder, tanto económica como geográficamente, a este tipo de charlas. Entonces, lo que tuvimos antes del Congreso fue en honor del Día Mundial del Parkinson, que cumplía más de 200 años desde que se describió la enfermedad. Y la razón de este nuevo simposio es no solamente abarcar la enfermedad de Parkinson y los trastornos del movimiento, sino abarcar las otras áreas de la neurociencia, que también es importante. Dentro de esas áreas también tenemos que hablar que una de las enfermedades más prevalentes en general, no solo neurológicas, son los dolores de cabeza, que también es necesario desmitificar y dar una educación al médico general para que sepa cómo tratar esta enfermedad, y porque a veces los tratamientos que ponen, que no son los más indicados, empeoran los cuadros más allá de aliviarlos, y que también sepan los signos de alarma de cuando este dolor de cabeza puede ser una complicación grave y no dejarlo desapercibido tampoco. También se van a tratar temas como la rehabilitación física, que es algo también muy importante, porque el tratamiento siempre va a ser multidisciplinario. Necesitamos la ayuda también de alguien que sepa de rehabilitación neurológica para estos pacientes. Entonces se va a educar en ese lado. De las epilepsias también vamos a hablar, personas que tienen epilepsia, personas que convulsionan, también desmitificar este tipo de cosas, que ha sido un proceso largo y hemos avanzado mucho en educación de gente que tiene epilepsia, es saber que requiere medicamentos, quienes no lo requieren, los cuidados que deben tener, las cosas que estos pacientes con convulsiones pueden hacer, tratar de llevar para que lleven la vida, una vida normal. Bueno, aquí lo escucharon, si es que quisieran tener más información sobre estos tipos de enfermedades y trastornos neurológicos, por favor acérquense a la Fundación Fundape, que es la Fundación Parkinson Ecuador. Los correos electrónicos, una vez más, es fundacion.parkinsonecuador@gmail.com, o si no, en el edificio Colplaide, en el séptimo piso, que se encuentra en la avenida Amazonas 3123 y Azuay, aquí en Quito. Gracias, Tatiana, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Agradezco mucho que nos puedas comentar este tipo de información, que es muy valiosa para la gente que nos escucha y para mi persona. Gracias a ti. Entonces nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de La Rayuela. Okay.

dándolo al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.